que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 7 de marzo del 2018. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en sus casas, en sus comunidades indígenas, en las comunidades campesinas, en zonas urbanas de nuestra América Latina y el Caribe a través de su radio receptor, también su radiecito, su equipo móvil, celular, su computadora. Muchas gracias por recibir esta señal a través de Aler Satelital. Estamos ya listos, preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a madre de hijos asesinados por el ejército nicaragüense al Grupo de Trabajo por la Verdad y la Justicia. Paro Internacional de Mujeres es una movilización autoconvocada por las mujeres de más de 57 países alrededor del mundo que hacen y piden un cese a sus actividades este 8 de marzo para rechazar cualquier tipo de violencia, las más graves, el feminicidio, también la falta de equidad. Esta es una movilización autoconvocada de manera espontánea que se registra en 57 países, agrupaciones, colectivos, redes, gremios, organizaciones no gubernamentales salen a la calle en el día de hoy en las principales ciudades del mundo para decir no a la violencia, para paralizar sus actividades y darse a conocer. Esperamos en la emisión de Contacto Sur poder compartir algunas de estas movilizaciones. Y comenzamos esta emisión de Contacto Sur en Argentina. ¿Cuál es la situación de estas movilizaciones de las mujeres? Vamos con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias en vivo y en directo. Adelante. Gracias, Javier. Buen día. Buenos días, América Latina. Así es, en Argentina las mujeres van a parar, van a hacer huelga y también habrá actos y marchas en las principales ciudades y una manifestación que se espera sea multitudinaria en la ciudad de Buenos Aires frente al Congreso Nacional. El paro de mujeres estará marcado en Argentina por el reclamo contra las políticas del gobierno de Mauricio Macri que tienen un impacto especial en las mujeres, fundamentalmente en las más pobres. Las mujeres trabajadoras de nuestro país convocaron a parar contra el ajuste. Las mujeres que tenemos salarios bajos, pero tenemos salarios más bajos que los hombres porque hacemos las tareas y las actividades laborales feminizadas, porque somos muchas en salud, porque somos las más en educación, porque somos las más del trabajo doméstico, porque somos las más de la economía popular. Y esos salarios tienen un techo. Entonces, si el presidente Mauricio Macri quiere eliminar la brecha salarial, las mujeres trabajadoras le decimos que no le ponga techo más a ninguna paritaria docente, ni a ninguna paritaria del sector de la educación, ni de la salud, ni de ninguna actividad laboral. Nos quieren descartar, somos descartables y somos las mujeres las que somos descartables fundamentalmente. Pero les hemos dado una paliza y les hemos dado una paliza. El gobierno envalentonado con el triunfo electoral avanzó, pero le hemos dado un 13 de diciembre, le hemos dado un 15 de diciembre, le hemos dado un 18 de diciembre y estuvimos y estamos y seguimos estando en la calle. Por eso nosotras paramos. Nos paramos contra el ajuste, contra los despidos, contra la reforma previsional, contra un neoliberalismo que empeora nuestra vida cotidiana todos los días. No somos ni maquillaje ni cortina de humo. Somos sujeto político de transformación social. Somos sujeto de derecho y ciudadanas que construimos una patria y que trabajamos en todo el sentido pleno de trabajo. Eso es lo que venimos a decir.

¿quiénes están cuidando a estas personas y que han tenido que dejar de trabajar para cuidar a estas personas que quedaron, algunas con invalidez permanente y otras que han quedado temporales? Entonces son las mujeres las que han asumido ese costo de estar cuidando a estas personas y los gastos económicos. Entonces sí hay un impacto sobre las mujeres de la violencia política. Eran las reacciones de la abogada Mary Agurcia del COFADE. 38 personas han perdido la vida luego de la crisis postelectoral y hay 24 presos políticos. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. Y de Honduras vamos a Perú, ahí también se preparan movilizaciones a propósito del Día Internacional de la Mujer. Vamos con Alexis Chévez de Radio Estéreo Villa. En el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres se volcarán a las calles para llamar la atención al Estado peruano por la injusticia y violencia que viven permanentemente las mujeres en sus diferentes edades. El lema de la jornada es Justicia para Todas, porque este es uno de los objetivos principales de esta movilización, señala Sandra de la Cruz, vocera del colectivo Canto a la Vida. Así es, precisamente por ese motivo, porque aún falta mucho para conseguir igualdad, para que las mujeres vivan de forma digna, para que salgan de círculos de violencia, para que las mujeres puedan tener autonomía económica, puedan acceder a la educación, puedan participar en la vida pública de la sociedad, que es la política. Por eso y otros motivos más por los cuales aún las mujeres no estamos siendo no solamente tomadas en cuenta, sino excluidas de las políticas públicas, del Estado, de la sociedad, es que marchamos todos los años el 8 de marzo, ¿no? Y este año la marcha tiene una consigna muy importante que se llama Todas por Justicia. La jornada de lucha se realizará por las principales calles de la capital peruana, en Lima. Canto a la Vida es el colectivo que lo promueve y está conformada por un sinnúmero de organizaciones, según nos señala Sandra de la Cruz. Sí, esta coordinación, este colectivo que todos los años se reactiva, que se llama el Canto a la Vida, tiene aproximadamente 70 adhesiones de distintas organizaciones sociales, colectividades políticas, organizaciones de base, ¿no? Nos vamos a movilizar desde las 4 de la tarde, que es el punto de encuentro en el Campo de Marte, yendo hacia Plaza San Martín. Del mismo modo, se tiene previsto que la movilización se realice en otras ciudades del país, según señalan las organizadoras. En Tacna, Trujillo, Puno, Ayacucho, Piura, Junín, Cusco, Ica, Arequipa y Chiclayo. Es importante señalar que según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas, en el Perú existen 15.887.000 mujeres que representan el 49.9% de la población total del país. Y según datos sobre violencia, cada día 4 niñas de 11 y 14 años se convierten en madres. 3 de cada 10 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años son víctimas de violencia y resultaron embarazadas. 4 de cada 5 denuncias por violencia sexual son de niñas y adolescentes. 29% de muertes maternas en adolescentes se producen por abortos inseguros. Y el año 2017 se reportó 6.030 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes hasta los 17 años de edad. El 80% de las víctimas de trata de personas son mujeres y el 56% menores de 18 años, en su mayoría captadas con fines de explotación sexual. Desde Radio Estéreo Villa, en Lima, Perú, informó Alexis Chévez para Aler Contacto Sur. Y en Uruguay, la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos renunció al Grupo de Trabajo por la Verdad y Justicia creado por el presidente Tabaré Vázquez. ¿Por qué renunciaron? La Cotorra FM nos informa. La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos renunció al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, creado en mayo del 2015 por el presidente Tabaré Vázquez, cuyo propósito es investigar los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado en el periodo que va del 13 de junio de 1995 1968 al 28 de febrero de 1985. Elena Zaffaroni, vocera de Madres y Familiares, nos explica los motivos. Bueno, el motivo, lo primero es decir que no fue una decisión de golpe, una decisión pensada que en realidad estaba relacionada con nuestro condicionamiento en la participación, que siempre fue una participación, como hemos planteado, siempre para colaborar con todo lo que tenemos, para que se empuje la verdad, la justicia, y para que el Estado cumpla su responsabilidad, aportamos lo que sea. Pero crítica, y sabemos que estas cosas tienen, lamentablemente, un techo, que siempre ha sido desde la restitución de la democracia, la actitud de todos los gobiernos, con variantes, pero en definitiva, y la actitud hacia las Fuerzas Armadas, que nunca fue, ni siquiera en estos últimos gobiernos, en los que se avanzó mucho en el tema de la verdad y bastante más en el tema de la justicia de lo que veníamos, aunque absolutamente insuficiente. También en el tema de las Fuerzas Armadas, que está en el corazón de este tema, del tema de los desaparecidos y del tema de los delitos de lesa humanidad, no se ha tenido la actitud necesaria para exigirles su responsabilidad, para exigirles que aporten los datos que tienen, para exigirles que realmente se separen de lo que fue su actuación en aquellos años, se separen criticándola, se separen diciendo que nunca más es posible tener ese tipo de acciones, y entonces comprometiéndose con entregar absolutamente todo lo que tengan y todos los datos, no obstaculizar la justicia, sino sentirse realmente también necesitados de que la justicia avance. Bueno, todas las señales hacia las Fuerzas Armadas no se dieron nunca, tampoco se dieron lamentablemente en estos últimos periodos de tantos otros avances. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Ale, 2020. Te toca y te prende.